solo pa' amarte. Cuando llorabas yo iba para ayudarte. Y pues la neta de la nada cambiaste. Sí, ¿por qué lo haces? ¿A poco es fácil quebrar amor de alguien? No tienes corazón, eso lo veo muy bien. Fuiste la única que en verdad sí quise. Y ahora yo manejo solo. Y si lloro es por dolor. Extraño tus lindos ojos, bien hermosos de color. 3 de la mañana y me encuentro de la nada, te extraño mujer. Ven, quiero besarte, abrazarte como antes y era cada vez. Recuerda bien, chiquitita. Tengo botellas si quieren que tome. A lo mejor con eso yo te olvidaré. Ni con otras será lo mismo, yo lo sé. No sé qué haré. Tal vez pastillas son las que consumiré. Eres veneno, pero aún sí aguanté. Tus amigas te dijeron que soy nadie. Y ahora yo manejo solo. Y si lloro es por dolor. Extraño tus lindos ojos, bien hermosos de color. 3 de la mañana y me encuentro de la nada, te extraño mujer. Ven, quiero besarte y abrazarte como antes y era cada vez. Recuerda bien.